manos bien arriba. Amor de tres se titula esta canción para los que les gustan los amores de tres, que no se conforman con una sola. Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas, por Dios. Tienes una doble vida, la ves escondida. Seguimos.